Se ha hablado mucho de la guerra revolucionaria. Bien, algunos creen que esto es una cosa nueva. La guerra revolucionaria, en su forma, diremos, autóctonas en cada lugar que se realiza, puede tener sus características originales. Pero la guerra revolucionaria es una guerra de guerrillas. Se realice en el campo o se realice en las ciudades. Es decir, puede ser guerra de guerrilla urbana y guerra de guerrilla rural, según las características de cada región donde se la realiza. Pero esto no es una cosa nueva. Nosotros, los profesionales, sabemos bien que probablemente haya sido la primera forma de guerra que ha existido. La guerra de guerrillas, que en el fondo no es otra clase de guerra, la guerra revolucionaria, que hoy practican las fuerzas de liberación de los países, porque el problema de casi todos los países del mundo en este momento es un problema de liberación. Bien, hay un principio en el arte de la guerra que establece que cuando se tiene la fuerza suficiente, uno la reúne y la lleva a una batalla decisiva, y en esa batalla decisiva juega la suerte de su decisión. Pero cuando no se tiene esa fuerza suficiente para vencer en una batalla decisiva, se divide esta gran batalla que se podría librar en conjunto, se divide en miles de pequeños combates, donde venciendo en cada uno de ellos por las circunstancias especiales que ayudan a esta acción, es en cierta medida y a lo largo del tiempo como si se diera una batalla decisiva, sumando todos estos éxitos tácticos. Por eso, la guerra de guerrilla en estas condiciones es o la guerra decisiva cuando se va a una batalla. La otra es una guerra de desgaste. Al enemigo muy fuerte uno lo va desgastando por partes. Eso obedece a un viejo pensamiento de Confucio. Confucio decía que una hormiga no puede comer a un elefante, no puede matar a un elefante, pero sí se lo puede comer. Es decir, es ir sumando esfuerzos hasta ir desgastando y devorando, diremos así, la fuerza que se tiene enfrente. Esto es normalmente en los conflictos entre la fuerza y la opinión. La opinión tiene mucha fuerza, pero como opinión no tiene una fuerza activa para una lucha violenta. Entonces esa fuerza de la opinión se va descomponiendo hasta formar las guerrillas. Eso es la guerra revolucionaria tal cual se la practica hoy en casi todos los países latinoamericanos. Que tampoco es porque solo sea Dios grande y misericordioso, sino que esto es una cosa preparada, organizada y armonizada y coordinada. ¿Por qué? Porque el problema es común. Entonces la lucha también tiene que ser, en realidad tiene que ser común. ¿En qué consiste la guerra revolucionaria? En toda acción de guerra, porque esto ya es una guerra, en toda acción de guerra, los medios que se emplean es, uno, la potencia. El que tiene la potencia generalmente es poco móvil, porque la potencia lo ata a los elementos de lucha. En cambio, el que no tiene la potencia no tiene otro remedio que multiplicar su acción por la movilidad. La guerra revolucionaria, en consecuencia, se trata de una guerra de movilidad, donde está la fuerza, nada. Donde la fuerza no está, todo. Pegando cuando duele y dónde duele. Ese ha de ser, diríamos así, el eslogan de la guerra revolucionaria. Ahora, indudablemente que para que esto pueda realizarse con éxito, porque el que tiene la fuerza y el que tiene la potencia, diríamos así, va a seguir persiguiendo a esa acción de guerrillas. Y a la larga lo va a acorralar en alguna parte hasta poderlo aniquilar. El secreto está en poderse liberar de ese peligro, para lo cual hay que tener una zona, diremos, que sea inmune a toda la acción de la fuerza. Eso, por ejemplo, se puede producir por acción territorial, es decir, cuando se hace la guerrilla rural, la montaña, el bosque, donde es posible colocarse detrás de un obstáculo que no pueda ser fácilmente vencido por el otro, se puede obtener zonas inmunes a la acción de la fuerza. Y en la lucha de guerrillas urbanas, primero la sorpresa, que es el factor fundamental para realizarse, la sorpresa. Y después, los medios de movilidad para desaparecer inmediatamente de producido el golpe. Si se golpea allí donde duele y cuando duele, y después cuando concurre la fuerza que ha de desaparecer. Es decir, la sorpresa y la movilidad. Ahí están los dos factores fundamentales de ese tipo de guerra que se desarrolle dentro de las zonas urbanas. Ahora, naturalmente que esto presupone que no pueda ser una cosa improvisada. En la guerra no hay nada que pueda ser improvisado. La guerra hay que estudiarla bien, prepararla bien y realizarla bien. Cada uno de los grupos que actúan en esto deben ser grupos que ejercitan. Estas se llaman acciones de comando en la guerra regular. Se llaman acciones de comando. Y estas se preparan minuciosamente. Se elige el terreno igual que el que se va a actuar y se ejercita coordinando las horas, coordinando las acciones, coordinando. Esto se hace 2, 3, 4, 5 veces cuando cada elemento como un reloj está en lo que tiene que realizar, entonces se larga la operación en el terreno real. Esto tiene probabilidades de éxito, es decir, no se improvisa nada. Diremos, una acción de esta se concibe. El éxito no le sale al paso por suerte ni por casualidad. Esto es, se concibe, se prepara, se ejercita y después recién se realiza. Es decir, el éxito depende de toda esa acción, de toda esa preparación y de toda esa organización. El éxito a nadie le sale al paso, no es obra de la casualidad. El éxito es obra de la previsión, de la organización y de la realización. Cada una de estas acciones es una pequeña batalla que se libra. Y si no se ha omitido nada, y si se ha asegurado bien toda la acción que se va a realizar, no puede fallar. Esto se hace en la guerra regular. Se hace frente a unidades, y un golpe de audacia a la noche, le copan el comando y desaparece el comando. Entra una acción de esta, entra en un campamento y ya con todo perfectamente estudiado y conocido, y se liquida todo el comando y le dejan una unidad sin cabeza. Bueno, esto no es nada más que eso aplicado a esta guerra revolucionaria que se está realizando en todas partes. Como digo, no allá solamente, en todas partes. Los diarios dan todos los días las noticias de acciones realizadas de esta manera. Algunas fallan. Cuando fallan es por falta de preparación, por una mala concepción o por una falta de organización. Pero si no, esto no puede fallar. No puede fallar, ¿por qué? Porque usted pega donde nadie lo está esperando. En consecuencia, usted va preparado hasta los 10 y armado hasta los 10, los otros no. Entonces el golpe no puede fallar si se hace bien. Y como decimos, esta guerra de guerrillas es hija de esas acciones. Si se realizan 20, 30, 50, 100, y bueno, eso equivale a una gran batalla que se da diluida en muchas partes. Esto es la guerra revolucionaria, como se le ha llamado ahora. General, sería interesante, y dado que usted ya ha hablado de la guerra revolucionaria, que nos aclarara si se trata de una guerra integral o si es aquel concepto que también usted ha expresado de nación en armas, la de nuestra situación. Bien, cuando se habla de nación en armas, se está hablando de la guerra internacional, es decir, de situaciones estratégicas que enfrentan a dos naciones, que se movilizan total y absolutamente para enfrentar esa situación de guerra. De manera que dentro del concepto convencional de la guerra, esa lucha se refiere a la lucha internacional. No se puede aplicar a eso porque un pueblo se levante. Se levante en una guerra interna. Eso no puede ser una nación en armas, porque al decir nación en armas, uno está indicando el concepto de nación. Y aquí no es el concepto de nación, es el concepto de pueblo. En cambio, la guerra revolucionaria que realiza un pueblo en la situación en que nosotros estamos, bueno, puede llamarse guerra integral. Guerra integral porque se hace por todos los medios, en todo momento y en todo lugar. Es decir, cada uno de los que forman esa fuerza popular que está en lucha, desde la mañana a la noche, él hace en cada lugar y en cada momento su acción de guerra, su lucha. Es decir, buscando que dañar siempre al enemigo en cualquiera sea la situación en que él se encuentre. Esto da lugar a que se empleen todos los sistemas y métodos para realizar esa lucha. Por eso puede ser una guerra integral, una guerra, pero claro, no en el concepto convencional de la nación en armas, que eso ya es una cuestión que se refiere a la guerra internacional. Es decir, es la valorización política y militar de todas las acciones. Exacto, exacto. Pero dentro del marco reducido de la lucha popular. Claro, aunque también, dada la situación estratégica de la Argentina y de que el gobierno que detenta el poder responde a intereses imperialistas, es también una lucha nacional contra un enemigo externo. Sí, bueno, pero se realiza en un terreno totalmente distinto, en un ámbito también distinto y con fuerzas también distintas. Es decir, no se le puede aplicar, sino por extensión quizá, el concepto de guerra integral. Pero realmente el problema no responde a la calificación de lo que convencionalmente se llama la guerra. Es una lucha naturalmente. Todas las luchas representan lo mismo, son voluntades contrapuestas que emplean los medios a su alcance para imponer su propia voluntad. Para imponer la voluntad, de acuerdo a los cánones, diremos así, de la guerra misma, de la lucha, hay que desarmar al enemigo y tenerlo a disposición para que él haga lo que nosotros queremos. Esa es la única manera de llegar a una decisión. Para eso se emplean la lucha activa y todos los demás medios de lucha. Desde la acción insidiosa de todos los días hasta el enfrentamiento activo cuando no hay más remedio. Y sí, eso es lo que caracteriza este tipo de lucha popular. Nosotros estamos en lucha hace 16 años y hemos empleado todos los medios. Desde cuando hemos podido, la lucha incruenta, por medios habilidosos, etc., hasta cuando hemos tenido enfrente la violencia. También hemos empleado a menudo la violencia. Como usted decía, han sido los gorilas quienes iniciaron la lucha cruenta en la Argentina con el bombardeo de Plaza de Mayo el 16 de junio. Sí, no, y después por todos los métodos represivos que han empleado contra el pueblo. Eso indudablemente no son acciones, diremos así, incruentas. Son acciones cruentas, matan gente, emplean la violencia en todas sus formas. Y la violencia no se puede vencer sino con otra violencia mayor. Y en la lucha, los bandos contrapuestos tratan de emplear la violencia cuando los otros medios son ineficaces. Hemos hablado de la necesidad de un trasvasamiento generacional. Ello emerge de la necesidad insoslayable de mantener el estado juvenil del movimiento. Se trabaja normalmente para el futuro. Y ese futuro por fatalismo histórico y biológico, digamos así, corresponde a las generaciones jóvenes. Un movimiento que sea o que represente una revolución trascendente difícilmente puede ser realizado por una generación, sino por varias de ellas. La historia es bien clara en esto. La Revolución Francesa tuvo casi 30 años de preparación a través de los enciclopedistas. Ya 30 años es una generación. La Revolución Rusa, que tuvo como 60, el pobre Lenin, que fue el que se preparó todo eso, no pudo alcanzar sino una pequeña parte de la revolución y quedó marginado porque la generación que le sucedió lo reemplazó. Es indudable que esto da un derecho a la juventud, es decir, el derecho de intervenir en el quehacer actual, preparando el cambio generacional. Si no, los movimientos envejecen y mueren. Lo que se trata es precisamente de hacer ese cambio generacional a fin de que se remoce el movimiento, se perfeccione y se adapte a las nuevas etapas. Las revoluciones cumplen normalmente cuatro etapas. La primera, que es la doctrinaria, es son los enciclopedistas de los franceses y el Lenin en Rusia, en la Revolución Rusa. La segunda etapa es normalmente la toma del poder, o el golpe de Estado. Es Napoleón el 18 de Brumario y es Trotsky con los 1000 en Moscú. La tercera etapa es la etapa de que da verdaderamente la ideología e inculca eso, esa ideología. Es Napoleón en el Imperio y es Stalin en la Revolución Rusa. O sea, la etapa dogmática, se mete el dogma. Se mete en la forma que hay que meterlo. El dogma no se puede meter solamente con lindas palabras, y también con otra acción que hay que meter. Y la cuarta y definitiva es la institucionalización de la revolución. Es la primera república francesa después de la revolución, y es Khrushchev que anula el culto a la personalidad a fin de reemplazarla por la institucionalización. Claro, cada una de esas etapas lleva un largo recorrido en la historia, y los mismos hombres difícilmente llegan. Entonces, esa preparación, diremos así, para las nuevas generaciones es lo que hemos llamado nosotros el transvasamiento. Es decir, es necesario ir preparando los dirigentes, porque las masas evolucionan solas, ya cuando están imbuidas de una ideología y puestas en marcha por una doctrina, las masas continúan, pero los dirigentes son los que deben ir evolucionando en sí y preparándose para las nuevas circunstancias. Normalmente las ideologías no cambian sino en largos periodos de la historia. Ha habido ideologías para la Era Media, ha habido para la etapa capitalista, hay ahora una para la etapa socialista, en fin, pero duran siglos las ideologías. En cambio, la doctrina, que son las formas de ejecución de esa ideología, esas varían con las circunstancias de la aplicación. A medida que se va aplicando esa ideología, las circunstancias en tiempo, en espacio, en fin, cambian. A ese cambio es el que nosotros debemos ir acostumbrando las nuevas generaciones. Esos dirigentes que se formen para las nuevas generaciones deben de ir bien en claro, a través de una preparación humana acabada que permita dar continuidad. Es decir, que una generación pueda entregar sus banderas a la que le sigue, para que ella las haga triunfar aplicándola de acuerdo con las circunstancias y el lugar en que eso ha de realizarse. Nuestras banderas de justicia social, de independencia económica y de soberanía nacional son inamovibles, por lo menos por un largo periodo de la historia serán inamovibles. Luchamos por eso. Esas banderas son tomadas por las nuevas generaciones que las prolongan en el tiempo. El fenómeno peronista es una demostración de esto. Nosotros hemos preparado bien a la juventud. Los chicos desde la cuna ya, la mamá iba inculcándoles esto, ¿no? La intervención de la mujer en la política y los derechos políticos de la mujer tiene su razón de ser revolucionario. Es decir, que nosotros pusimos a la mujer, ¿por qué? Porque entre el nacimiento y los 6 años se forma el subconsciente de los niños. Allí es donde hay que meter el peronismo. Lógico, porque de ese no se independiza jamás. Es lo que me decía que le pasaba a Vallejo con su abuelita. Es lógico. Esta preparación ya viene desde la niñez. Por eso algunos ni se imaginan y dicen, si esto no lo han conocido a Perón, si han nacido después que ya el peronismo había caído el 55, sí, bueno, pero nuestros enemigos se encargaron de hacernos buenos, como dice el famoso refrán español, detrás de mí vendrán los que buenos me harán, dice. Y es en realidad lo que ha ocurrido. Fenómeno que si la juventud desde la niñez está preparada en eso, la absorbe rápidamente y entonces se produce normalmente, se produce el cambio generacional. Porque esa juventud comienza a crear y comienza a realizar. En política, que la conducción es un arte, se forman los dirigentes de la juventud, los dirigentes de conducción y los dirigentes de encuadramiento, que es lo que necesita la masa para su conducción en la lucha táctica. Bueno, esa gente ya viene preparada. Necesita un poco de conocimientos de la conducción y entonces se pueden desempeñar y desenvolver bien. Los viejos deben arrimar su experiencia, porque si ellos por egoísmo no le dan a la juventud esa experiencia, llega un momento en que biológicamente ellos desaparecen, de viejos se mueren, ¿y quién los reemplaza? De manera que ese egoísmo es sumamente negativo para la acción de continuidad de una revolución. Por eso esto, en este momento nosotros, los viejos, tenemos que pasar a nuestros jóvenes esa experiencia, porque a ellos le va a servir. Porque cuando llegamos a viejos sabemos mucho, pero ya no nos sirve para nada. Hay que pasárselo a los que le puedan servir. Entonces, ese es el trasvasamiento generacional de que nosotros hablamos. ¿Qué es la manera, sería, de continuar el proceso de conducción a través de... Natural. Es claro, es prolongarse y proyectarse al futuro. Y proyectarse racionalmente. Es decir, que esos jóvenes reciban una experiencia que ellos no tienen. Ellos siempre piensan y titubean por falta de experiencia. Yo siempre les digo que le metan nomás, porque peor que nosotros los viejos no lo van a hacer, vea el mundo que les dejamos. Por macanas que hagan, peor que lo que lo hemos hecho nosotros no lo van a hacer. Entonces, eso hay que darle, ese slancio, como dicen los italianos, a la juventud, para que vaya adelante, que haga. Se van a equivocar, sí, bueno, pero nosotros también nos hemos equivocado en muchas cosas. Lo importante es que sepan bien dónde hay que navegar, ¿sí? Poner el punto hacia los grandes objetivos y preparar todo hacia esos grandes objetivos. Si eso se hace, el futuro está asegurado. El hecho de que en este momento el peronismo sea más fuerte que antes está indicando que el movimiento peronista es un movimiento del futuro. Y es un movimiento del futuro porque hace 25 años la primera generación, que ya en cierta medida ha sucumbido en un 80% aún dentro del movimiento, ha hecho su trabajo, pero hay otros que han recibido eso, ustedes, la gente que está ahora empuñando de a poco el bastón de mariscal que cada peronista lleva en su mochila.